¿Ustedes pensarán que esto paró? ¡No! Seguimos en La Chismosa, seguimos con Leticia, seguimos con Chucha, seguimos con María Noel y hemos hablado largo y tendido, ¿verdad, Urisa? Sí. Impresionante, porque para decir sí, Chacha fue cuando más habló, te voy a decir. Dios mío. Repita, Chacha, repita. Repita, no, no, contanos un poco de este encuentro de más músicas Uruguay. Bueno, estábamos contando que, bueno, con Chacha justo venimos de una reunión de más músicas Uruguay. Es, bueno, un grupo, un colectivo que hace un año y medio que estamos trabajando, que el año pasado nos presentamos con este proyecto al Fondo de Fortalecida de la Intendencia y, bueno, concursamos y accedimos a un fondo para organizar el primer encuentro de mujeres músicas y disidencias, que ya tiene fecha y va a ser el 15 de junio. Estamos definiendo el lugar. Y el otro gran objetivo es generar una plataforma web donde, por todo este tema de que no mucha gente no conoce las mujeres músicas que existen en nuestro país, tener ahí toda la información para que cada artista pueda subir desde su foto, los links a su plataforma de YouTube, de redes sociales, una reseña de su trabajo. Y bueno, tener eso de forma ordenada y de acuerdo a diferentes categorías de género musical, formación, ubicación, en qué departamento se encuentran, etcétera. Todo eso para que después el día de mañana sirva, para que, si van a organizar un festival en Tacuarembó, digan, bueno, queremos saber qué mujeres de esta región del país podemos invitar. Y entrar plataforma y poder conocerla, saber eso, cuál es su arte y todo eso. Me parece un trabajo sensacional. Entonces, bueno, esto que se está que estamos organizando y que estamos ya concretando con vamos a sacar las inscripciones después de turismo, va a ser gratuito la inscripción para el encuentro, y la idea es que para en junio también podamos lanzar la plataforma web. Y les vamos a avisar cuando se lancemos las inscripciones para que puedan comunicarlo. Todo esto de más músicas justo se une a esto que también surgió a raíz de este colectivo que se está formando, y bueno, obviamente que está al servicio de todas las mujeres músicas y disidencias que quieran participar, y es un grupo abierto y que trabaja de forma horizontal y colaborativa, o sea, todas aportamos y aportamos nuestro cuerpo y corazón y alma, porque es un montón de trabajo, claro que además tenemos que ir compaginándolo con nuestras propias actividades musicales y laborales, y que nos tiene muy contentas y muy ilusionadas, porque bueno, se llama Primer Encuentro de Mujeres Músicas, lo cual del Uruguay es un nombre bastante fuerte, porque ¿qué ha pasado que hasta ahora no nos hemos encontrado? Es impactante, ¿no? Pues conversamos los temas que nos aquejan a nosotras, justamente. Exacto. Que eso, por ejemplo, marcos legales, maternidades, profesionalización, formación, historia, que no conocemos muchas veces nosotras la historia de las mujeres, nosotras mismas, los antecedentes de que tenemos en el país, qué está pasando en la región, es otro tema, porque las argentinas, yo ahora en turismo voy al 11º encuentro de mujeres músicas de Argentina, ellas ya van por el 11 en esa zona, porque en Argentina hay muchas organizaciones de mujeres músicas, en Brasil, en Colombia, ahora está explotando por todos lados organizaciones de mujeres músicas, en España, bueno, nos enteramos de otros continentes también. Pero está lindísimo saber qué está pasando, porque nosotras estamos en esto y las vecinas ya muchas están bastante más adelante en su gestión. Sí, ya hay una jurisprudencia, sí, ¿no? A la que poder referirse y claro, todo. Claro, re importante la visión de la región. Sí. Bueno, y un montón de temas también. Hay situaciones especiales que se dan en las que estamos más en la música popular, o en el candombe, en la murga, el folclore, el rock, el pop, las que están en la música académica, las compañeras que trabajan en orquestas, millones de temas, los roles internos en los grupos, cosas que se empiezan a naturalizar, funciones que uno empieza a asumir sin querer queriendo, empieza a agarrar roles que iba a tocar el violín y termina también haciendo el flyer, la cosa, que todo pasa en todos los grupos de todos. Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, pero a veces está lindísimo conversar todas esas cosas para ver de qué modo podemos para saber más. Hasta dónde es una opción que tomó una mujer o hasta dónde se le cargan cosas que no. Y que ella misma lo haga. Claro, lo primero que tengo que hacer es. O con el espíritu maternal, pues, ¿no? También. Enseguida empezamos a maternar en los grupos. Sí. O, para mí, porque lo primero que tenemos que hacer es un reconocimiento de nosotras mismas de decir, bueno, ¿Qué cosas de mi trabajo en este espacio de la música son machistas o siguen perpetuando una forma de funcionamiento patriarcal? Y bueno, eso es el primer análisis que tenemos que hacer. Claro. Y después ir controlando eso. Yo integro dos colectivos artísticos, uno es Las Hijas de Mandela y otro es el Viricuyamba, que es un grupo mixto. Bueno, Las Hijas de Mandela es mixta también, aunque bueno, habemos dos mujeres que lideramos el grupo. Y en Viricuyamba, bueno, es mixto y yo soy consciente que hace algún tiempo, bueno, ya hace bastantes años que estoy en Viricuyamba, pero que tomé la decisión internamente de no asumir tareas que generalmente tienen que ver con la organización, con estar en los detalles y todo eso, porque bueno, bastante tenía con Las Hijas de Mandela y que es, por lo general siempre termina recayendo en las mujeres. Entonces, bueno, al dejar ese espacio también se empieza a distribuir solo y bueno, algún compañero siempre. Sí, las tareas se reparten mejor, claro. Sí. Pero yo siempre, con esa cuestión maternal, como tú te referías, bien, siempre intentamos que no suceda nada malo, tratamos de atajar cualquier problema y así, muchas veces terminamos cargándonos con tareas que no nos corresponden. Y ¿no? Sin repartir, o enojadas, molestas y todo lo demás. Sí, es verdad. Yo lo que veo en este momento va a ser una interjección, digamos, pero me parece genial porque normalmente yo voy a la radio, he ido a radios, te habrá pasado a ti, Leticia, Chacha también, para hacer notas sobre un concierto, y qué día tocás, pero en este momento estamos haciendo notas, muchas en el colectivo, están yendo a distintos programas, nos están preguntando por nosotras, ¿cuál es la situación? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo queremos que sea el futuro? ¿Cómo queremos dibujar, ¿no?, el futuro de las mujeres? Así que les agradecemos. Yo, por mi personal, me siento muy entusiasmada con esto y les agradecemos mucho el espacio que nos dan a todas las radios, a todos los que están preguntando, porque mucha gente honestamente no se había puesto a pensar en esto. Yo creo que hay mucho del periodismo, capaz, o muchos productores que nunca se habían puesto a pensar. Venían como haciendo la plancha, me parece. Y no digo que no hubiera malintencionados, ¿no? Capaz que sí. Pero empecé que venían haciendo la plancha. No, esto, con estos grupos todo funciona, es lo previsible, es lo que la gente quiere. Con estos grupos armamos una grilla fenómena. No se ponían a pensar, son todos hombres. No les llamaba la atención. No estaban pensando en hacer en esquivar a las mujeres a propósito. Pienso, no todos al menos, ¿no? Sí, ahora como que todo el mundo se viene despertando y creo que nosotras estamos reclamando un lugar que nos correspondía desde hace muchísimo tiempo, simplemente en el imaginario colectivo quizás nos corresponde ese lugar también. Eso es de la cabeza también, no solamente desde la vida de los hechos y de cuántas personas hay en la grilla. Antes tiene que haber un cambio como de mentalidad. Y a mí el tema del gusto, el gusto bendito que es, bueno, pero pasa que no convocan, eso que he escuchado tanto estos días. ¿Qué querés si las mujeres no convocan, las bandas, no son tan convocantes como X bandas? Y bueno, y ahí alguien, un periodista el otro día analizaba y daba cuenta de que la mayoría de los festivales de rock hay 5 o 6 bandas que son las mismas siempre en todos los festivales. Pero no porque esté mal, porque son divinas y convocantes y todo, sino que, y en los festivales a veces de folclore también pasa, que son más o menos los mismos nombres siempre, y van haciendo como una, van achicando, O sea, este mismo periodista decía, en Argentina no se les ocurre al año siguiente el mismo festival con los mismos nombres, el mismo día, el va sábado. Va formando el gusto de la gente. Esto es lo que te damos desde comer siempre estas mismas frutillas. Embrutece un poco eso, termina siendo una cosa sumamente limitada. Hemos como achicado enormemente el gusto, la diversidad en el gusto, y entonces, claro, la gente, somos lo que consumimos, nos da en esto, por algo nos, por algo todos cantamos divertidísimamente, no sé, la del caballito del coreano, porque te la metían 70.000 veces, no sé, hay cosas que no pueden, si no fuera porque te la metieron 70 veces, jamás te habría fijado en esa música, claro, ni loca. Tenemos que hablar que eso es una industria. Es una industria. La industria creativa y la industria de la música funciona como un mercado. Entonces, si vos no, es como funciona con las galletitas, si vos no las publicitás, nadie las compra. Claro. Entonces, aunque estemos hablando de arte, que es feo hablar de arte desde una perspectiva mercantil, pero bueno, pero en el fondo hay es así, si vos en los medios y en las radios no se programan discos de mujeres, si no se entrevistan a las mujeres, si no están en los festivales, si los teatros o las salas de más importantes no programan o no le dan lugar a las mujeres y a las disidencias, el público no va a creer que existe. Claro. Entonces es como, me hace acordar aquello de, dicho por, obviamente, por hombres y mujeres, a mí no me gustan los coros de murga con mujeres. Mm. Lo que pasa es que tu oído, tu oreja y tu cerebro y tu corazón siempre escuchó coros de varones. Entonces, para vos, una murga suena como un coro de varones, de hombres. Y dentro de lo que es el espectro de coros murgueros, tenés un montón de tipos, porque una murga de la Unión no canta como una murga de, no sé, una murga joven, o una murga de La Teja, o una murga como la Mojigata. Y eso se desfila, Leti. Porque Leti ha sido jurado de murga joven como 2 años, ¿ya cuánto? No, fui solo un año. De jurado, y después fui monitora, y antes integré 10 años una murga. Pero tiene que ver, bueno, eso, o sea, yo lo escuché millones de veces, de ay, no, y a lo sumo, bueno, las murgas más arriesgadas ponen 2 mujeres en el coro. Sí, sí, claro. Una concesión como monumental, así. Pero bueno, en murga joven, a medida que pasa el tiempo, se han integrado más murgas enteramente de mujeres y más murgas mixtas. Eso, bueno, es un progreso que se da muy de a poquito. Pero se está dando. Pero tiene que ver con el oído, el acostumbrarse y verlo, y que las niñas y las adolescentes vean que las mujeres podemos hacer murga, hacer candombe, hacer música en general, y que nos vean arriba del escenario y no solo abajo, en tareas de asistencia, ¿no? O de vestuaristas, asistente, maquilladora, peinadora. Que en general, ahí sí. Sí, son oficios tradicionalmente asociados, sí, con yo eso, esos datos, yo cuando fui jurado, yo saqué esos datos y era así, tal cual. Ahora, lástima que no los traje, pero en los rubros técnicos, maquillaje, vestuario, las mujeres eran abrumadora mayoría en ese año. Y arriba del escenario, el porcentaje en murga joven, yo ahora no me acuerdo, pero era como entre un 20 y 25%. Las mujeres, fue en el año 2017 que fui jurado. Y este año pasado, no sé, pero andará por ahí. Bueno, yo como jurado del Ministerio de Educación y Cultura en el Premio Nacional de la Música, que estuve los últimos 5 años en la categoría Jazz Fusión, les puedo decir que presencia femenina muy, muy pequeñita, muy pequeñita, en esa categoría y en general en el concurso. Era muy difícil encontrarse con músicas hechas por mujeres, o sea, fue creciendo en el tiempo. Igualmente, amén de que las personas fueron conociendo del premio y todo lo demás, y la propuesta se fue consolidando, empezaron a aparecer más, pero no eran muchas, y me parece que volvemos a ese tema, ¿no? De que también las mujeres a veces no se dan la chance de probarse en una murga, de decir, no, yo querría participar, de que las escuchen, de que las conozcan, o como compositoras o como ejecutantes de un instrumento. A veces es un tema de la personalidad, o sea que el trabajo lo vamos a tener que hacer también nosotras con nosotras mismas. Sí, tiene que ver, yo creo que un trabajo interno y también una cosa que tiene que ver con tu contexto, ¿no? La otra vez una periodista me decía, ¿qué le dirías a una joven que tiene que le gusta la música y quiere empezar a desarrollarse en esto? Y yo pensaba, ¿no? Mientras me preguntaba, no solo basta con las ganas o con decir, bueno, sí, puedo, porque quiero, puedo. Porque tiene que ver con cómo es tu familia, qué tanto te habilitaron en tu casa. Yo soy consciente y también hablando de compañeras, con una fuerza interior, con una convicción interior también. Que mis padres siempre me apuntalaron y me habilitaron y me apoyaron en todas mis decisiones que tuvieron que ver con mi vida artística. A cualquier clase o cualquier curso o cualquier decisión de formación que tenga que ver con el arte, sí, dale. Te integras a una murga. Yo vivía en Oscar Larría. Vas a viajar, tenía 17 años. ¿Vas a venir a Ciudad Vieja a Ebu a ensayar con la de mi murga? Sí, dale. Pero yo tenía que estudiar también, ¿no? Sí, no sé si eran inconscientes o realmente confiaban en... Yo creo que era porque confiaban mucho en mí. Pero no todas las personas cuentan tienen un con contexto eso. Así, claro. Y a ver también por la concepción misma que se tiene, ¿no? Como, que hasta vos misma lo dijiste recién, mi vida artística. Como, no es como, por ejemplo, no es uno que estudia capaz una carrera que es como más tradicional, por ejemplo, que dice, nota, yo soy esto, ¿no? Como mi vida que es algo aparte. Y esto lo traigo a colación porque, ¿cómo es la profesionalización de ustedes como artistas? O sea, ustedes estudiaron, se formaron, empezaban a hacer esto por una cuestión de gusto, y bueno, y después quedó... En mi caso fue por la vía de los hechos. Fue por la vía de los hechos. Simplemente yo no puedo vivir sin cantar. Entonces, por suerte, nací en una familia en que la música era una carrera como todas las demás. Qué y bueno. Mis padres nos apoyaban, mi hermana es pianista. O sea, mis padres nos apoyaban en todo lo que quisiéramos, como los tuyos, Leti. Y teníamos esa idea de que se podía siempre hacer música, que siempre iba a haber un ámbito donde fuéramos bienvenidas. O sea que, no sé si, ¿cómo te puedo decir? Si fue una cuestión de ser porfiadas, de insistir, de querer hacerlo con tal vehemencia que no había obstáculo que nos detuviera, quizás fue por eso. Yo pasé algunas instancias como cantante de jazz, por ejemplo, en las que era la única mujer y a veces yo tomaba atribuciones de tareas que no hubiera querido tomar, pero bueno, pero para ser parte del grupo o lo que me parecía que se necesitaba, yo me gustaba ser ejecutiva y hacerlo, ¿no? Y de repente me tomé muchos trabajos que no debiera haber tomado, no se repartían equitativamente. Quizás no me pregunté muchas cosas, simplemente seguí adelante. Y en lo que fui siguiendo, bueno, la suma de experiencia, la suma de la pasión por la tarea, me pusieron en un cierto lugar. Pero no sé si se podría decir que hubo una instancia de tengo un título, estoy profesionalizada de alguna manera. Yo creo que no. Creo que tengo los estudios básicos de música que se pueden tener. Me pagué clases de canto, por supuesto. Pero no tengo un título que diga que yo soy cantante profesionalmente. Es por la vía de los hechos, ¿no? Sí, yo creo que depende de la vida de cada una, el trayecto que vas haciendo, porque a nivel formal, bueno, en otros países capaz que sí, decidí ser cantante y está la carrera de cantante. Claro, ahora sí existe también la carrera de comedia musical. Ah, bueno, ahora obviamente. Hay muchas ahora, más opciones. Sí, a nivel privado y a nivel público, bueno, está en la escuela de música, pero tiene que ver no tanto con lo popular. No, todavía hay una enorme sí. falencia ahí todavía a nivel institucional y en eso de que sales del liceo y las opciones no son muchas para la profesionalización, digamos, sí, para el lado académico, pero después el que popular, no tanto. Entonces ahí hay un enorme bacheta, pero eso es otra. Está la EMAD. Ahora bueno, está la UTEC allá en Mercedes con la escuela de jazz, que eso es un buen. Está bueno también, sobre todo para los que vienen del ámbito... UTU creo que tiene algo también. UTU está tratando de hacer sus planes de música, de formación en música y profesionalización, que son importantísimos, porque entre el que terminás el liceo y entras a la universidad, hay un escalonazo que tenés que ir a meter mucho profesor privado para poder acceder al nivel que pide la universidad, o la escuela municipal un poco más accesible, pero las partes formales son esas. Y están enfocadas no a la música popular. Vos no vas a ir a hacer rock, ahí vas, ni vas a hacer murga, ahí vas a hacer música académica, o en todo caso formarte en aspectos de la música, ¿no? Armonía, composición, contrapunto. Exacto. Pero no necesariamente convertirte en cantante de un género o diplomarte. No. Y hay que nombrar el importante aporte de todo lo que son los centros de formación, de música, de escuelas de música. No formales. No formales, que obviamente tenemos que hablar del Taller Uruguayo de Música Popular, el TUM, claro. Y bueno, y todos los... La Escuela Mateo, la Escuela Chamaja, la Escuela Hora de Jazz, que está acá, que es de Montemurro, y otros chiquinés que están andando muy bien también, y están muy preciosos. No me acuerdo cómo se llama. Conservatorio Sur, bueno. Casi, la Escuela de la Voz de Lea Benzazón. La Escuela de la Voz de Lea... Muchos aportes, muchos intentos de crear espacios para que la música se procree, ¿no? No solo para las niñas, para los niños también. A mí me gustaría conectar esto de la profesionalización con lo que decía Chacha en el corte, que era re interesante, de que había un montón de gurisas que en la adolescencia estudiaban música, pero llegaban a los 18, 20 años y abandonaban. Y no solo tiene que ver, me parece, con esto de, bueno, qué estudios puedo hacer, sino con meterse en esto de, bueno, la profesionalización por la vía de los hechos. Claro, sí. Yo cuando requiere mucho coraje. Sí. Me puse a estudiar terminaba el liceo, no sé de dónde, me vienen a mí las ganas de ser del tambor, yo vivía en un pueblo del interior, no había tambores para nada, mi familia, mi madre tejedora, mi padre mecánico, nada. No sé de dónde. La cosa es que, bueno, empecé de novelera. Algún gencito viajero. La cosa es que al momento de empezar a ver, y bueno, y alguien que me dice ahí, yo empecé a estudiar educación física, una compañera me dice, tenías que estudiar, anda con fulano. Bueno, empecé a estudiar con un profe, me empezó a gustar de verdad, ya empecé en el coro liceo, me dan el bongo, bueno, que divide, va, pepepe, bueno, y ahí sigo, y después empiezo, pero y, a ver, y ya me empezó a gustar demasiado, me empezaban a invitar a la banda, digo, ¿y qué va a ser de mí? O sea, yo ya trabajaba de profe de educación física, y estudiaba música, y ya estaba tocando en dos o tres bandas, pero todo el tiempo en mi mente era, esto es un hobby que va a acabar este año, esto es un bolazo, esto es una hippieada de mi vida. Yo puedo, ¿qué me voy a jubilar de tamborilera? Me reía para mí misma, decía, oh, voy a ser la primer jubilada tamborilera con derecho en el BPS. Y digo, este es un bolazo. Y así, bueno, la fui siguiendo y siguió el bolazo y en un momento tuve que decir, ¿qué hago? Porque ya tenía bandas y tenía trabajos de educación física y ya estaba con los pies así, ya estaba haciendo agua. Y dije, no, obviamente, ya trabajaba para el Ministerio de Deporte, y obviamente voy a seguir para el Ministerio de Deporte, que va a ser mi jubilación, mi seguridad, toda la familia recontenta, o me voy a tocar los tambores con los amigos allá y la batería. Era un enorme, pero en un momento tuve que hacer la decisión de salto al vacío. Porque la vida es una y porque yo qué sé. Y ahí fue, ¿qué me importa? Porque, claro, todo lo esperable fue un momento de salto al vacío. Y fue, sí. Y dije, yo qué sé. Igual guardé acá la educación física bajo la manga. Sí, sí, como que no... Porque realmente estamos muy desprotegidas las músicas, claro, y los músicos que andamos en la música popular, porque no hay ningún tipo de... Ahora está con la ley de artista, estamos un poquitito empezando a tener... a soñar con una posibilidad de algo en la vejez, porque ¿qué va a ser de nosotros en la vejez? ¿Quién nos va a salvar? Muchas veces, bueno, ¿no? ¿Quién nos vendrá a salvar? El chapulín. Bueno. Mujeres, ¿le parece que escuchamos otra canción y después cerramos? Dale. Sí, vamos a escuchar ahora una canción tuya, Mabel. ¡Ay, Mabel! ¡No te puedo! Bueno, nuestra nueva Mabel... ¿Qué te va cantando? No, porque yo compuse una canción. ¿Sí? Sí, yo compuse una, se llama Tres Horas. No, exacto. Compuse una canción. Es decir, compuse varias cuando tuve mi segundo hijo, fue un parto tremendo, fue una cosa muy exagerada, o sea, casi no muy Mabel. Muy de diva, ¿viste? Una cosa que no había necesidad. 4.5 kilos la criatura. Bueno, pero el asunto es que en ese punto que me parecía que tenía una segunda oportunidad, una segunda parte de mi vida, me salieron una cantidad de canciones, e incluso hice un espectáculo que fue cuando conocí a Príncipe y tocamos con Daniel López y con Samantha también, canté una canción de Samantha, hice una cantidad de canciones para ese espectáculo que se llamaba Yo Soy de Venus. Eso explicaría muchas cosas, muchas cosas, ¿no? Pero además me quedé con una canción que me pareció que era la que más tenía sentido para mí, que sigo pensando que tiene sentido, la que más esencialmente me representa. Y no la hago casi nunca en público, pero siempre está como ahí, está bueno en mi corazón. Pero no, no es ¿cuál? Esa, ¿no? Cuando quieras. Pero ya se las vengo a cantar, vengo con la guitarra, quieras. La toco y la canto. Perfecto, con mucho gusto. Después que viene, si no me traes. Dale, estoy. En la víspera de Pascuas. Absolutamente. Perfecto, bueno, entonces María Noel, cantante, docente de gramática y fonética inglesa. Ay, no se te hay que pronunciar bien. Luego una anécdota, estando en Brasil, en cruce con un periodista, fue que comenzó a cantar en homenaje a Edith Piaf. Sí. Hoy, un periodista me preguntó, ¿usted no canta Edith Piaf? Me trataba de usted el periodista. Dice, ya esas cosas son bien de vieja. Y me preguntó, ¿usted no canta el repertorio de Edith Piaf? Y digo, no, solo me sé un pedacito de La Vie en Rose. Ah, pero y, que nos la puede regalar ahora. Con ¿eh? Mucho gusto, con mucho gusto. A ver, María Noel, dale. Estábamos en el detrás del escenario, digamos. Yo había ido a cantar jazz, o sea, nada que ver mismamente. Y la canté y se hizo como un silencio, una cosa que me dio como una pauta de decir, yo tengo que seguir con este repertorio. No sé si hasta ahora, y luego de haber charlado tanto, pero bueno, hagamos el esfuerzo. A ver, muchachas, ustedes pueden. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et s'en fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. De que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Oh, bravo, wow, bravo, muchas gracias. ¡Qué placer! Muchas gracias. Y ahora escuchamos. Es el modelo con la radio puesta. No, impresionante. Lo voy cantando por ahí, por el súper, lo mandamos a cantar, me voy cantando. El jueves 19:30 estás acá, ya está. Bueno, muy bien, va a ver, como usted mande. Perfecto. Y ahora escuchamos I'm Beginning to See the Light. Bueno, nada, que ¡ole! Mi otro yo. I never cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, you are beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. But now when you turn the lights down low, you are beginning to see the light. Shine. I never Brisa, seguimos con esta hiperchismosa. Esta chismosa que estuvo riquísima, que aparte no solo tuvimos tres mujeres increíbles, artistas, sino que además tenemos una nueva Mabel y otra Mabel que se vino de viaje. ¡Perolás! Gracias por el recibimiento. Gracias las extrañaba. Por los Kit Kat, en realidad. Un placer. Las extrañaba un montón. No saben lo que extrañaba este programa, por favor. Y me alegría estar vos, acá. Fer. Nosotros te extrañábamos un montón. Ay, me alegro mucho escuchar eso. Bueno, ¿quedó una respuesta pendiente de Chacha? Sí, claro. Desarrollé la historia y no el kit de la cuestión era que la falta de referencia al momento de profesionalizarme y decidir creerme de vivir una vida como música, de la cual hoy día vivo, ¿qué me faltaban a mí? Referencia. No tenía ninguna otra mujer adelante mío, digamos, en más veterana que yo, que viviera de ser baterista y percusionista en este país. Entonces, había alguna referencia en Estados Unidos, en Europa, pero eran ejemplos muy lejanos, donde acá, y entonces por eso no me costó muchos años creerlo, porque era un libro, era todo eso, es un hobby, es lo que siempre me repetía yo, es un hobby, no, esto no es en serio, jamás. Y está, hasta que ese hobby terminó tomándome por completo y por eso ese salto al vacío. Entonces eso, la falta de referencia, por eso trabajo mucho en docencia yo, con mucha gente, muchas mujeres vienen a clase, y niñas y varones también. Pero me encanta porque digo, es ahí, es esa imagen de esa niña o niño que te ve tocando la bata, tocando la percu, viviendo de eso, haciendo tu vida de eso, hablando con ese lenguaje y ta, que quizás le hace que se lo piense como una carrera en su vida, claro. Que no sea que diga, tengo 12 años y quiero ser baterista. Ya se ha hecho, quiero ser esto música, es posible. Me voy a poner seria y voy a ponerme a estudiar eso a full, con todos los maestros y las maestras que haya del tema y nada, y es una posibilidad de vida, de y ojalá de vejez también, porque eso es algo que a todos nos angustia también. Ese ¿qué va a ser de nosotros los artistas cuando seamos viejos? A los artistas todos, a claro, les artistas, hombres y ¿no? mujeres. Todos. Porque es una especie de espacio, ¿no? De agujero negro del futuro, es un misterio. Si el músico no ha tenido un afortunado momento de que una de sus obras haya sido vendida, que se ha tenido un golpe de suerte, o una carrera muy sólida en un canal de televisión o con una orquesta, ¿no? No tiene manera de tener un respaldo en su vida, porque es sumamente irregular, informal. No hay, digamos, una cosa ordenada para que el músico claro, y es una de las cosas pueda que te sostenerse define a la hora de estudiar a lo largo algo del tiempo, claro. Realmente elegís carreras que sabes que tiene y de la familia y todo el mundo trata de irte llevando para cosas que sabes que va a ser sólida en tu vida, va a haber una estabilidad laboral y esta no es así, entonces también es otra de las cosas que influyen en la decisión de la profesionalización, ¿viste? Pero estamos en esa búsqueda, ¿no? Sí. Estamos en la búsqueda de que las instituciones como AUDEM, como... No, ¿no? Se han hecho muchas cosas, venimos que, bien. Buscando que nos aglutinen de una forma más institucional, claro. ¿No? Que nos protejan, que nos ofrezcan cada vez mejores posibilidades. Sí, aparte que tiene una presidenta mujer, ¿verdad? Sí, Sheila Bonina. Sí, y con la certeza de que si bien las adultas y los adultes, podemos cambiar nuestra forma de ver la vida y el cambio que al que apostamos es eso, de que, bueno, podamos cambiar. Yo creo que la apuesta grande es a que las nuevas generaciones puedan ver el mundo de la música de una manera más paritaria y más equitativa. Al menos así lo siento yo, ¿tá? Nosotras pensamos que armar este encuentro y poner esto sobre la agenda para que, bueno, que las adultas y los adultos piensen esto y lo revean y se deconstruyan, pero creo que el trabajo que tenemos que hacer a la vez es que, bueno, ¿qué música compartimos con nuestros hijos? ¿Qué música se pasan en las escuelas? ¿Qué referencias de artistas le ponemos sobre la mesa? Y es ahí, pensando a largo plazo, que el cambio se va a sostener y que va a suceder, porque si no... Ir moldeando el gusto, como decía ella, ¿no? Sí, sí. Que se abran a la música hecha por mujeres, a la que diversidad, conozcan, no, aunque sea a la claro, diversidad de músicas, a la diversidad de sonidos, de sí, formas de sentir, de dar un mensaje. Bueno, mujeres, les agradecemos muchísimo. Mabel, les decimos que ustedes estuvieron escuchando a Mariano El Taranto, a Leti Ramos, a Checha de León, tres mujeres que están en este colectivo de mujeres músicas y mujeres y disidencias músicas, artistas uruguayas. Fue una chismosa súper especial, pero nos tenemos que ir. Una horita y media. Les agradecemos mucho. Podríamos seguir charlando, pero así... ¿No? Pero sin duda. Pero mañana sin de mañana duda. La seguimos, chicas. Pero la seguimos en el bar. Claro. No podemos pasar avisos de. Pero de claro. Sí, tenemos la de mayo de la chica de Mandela que la tenemos en nuestra agenda. Sí. La agenda la vamos a subir a nuestras redes sociales porque hoy no tuvimos tiempo. Pero en nuestras redes sociales va a estar subida. Cuente. Bueno, está. Justo hoy empezamos a difundir. Las hijas de Mandela tenemos un disco que es nuevo, que se llama Iguales y Libres. Y lo vamos a presentar en la Sala Blanca Podestá de Agadu el próximo viernes 3 de mayo. Y las entradas van a estar a la venta por Red Tickets. Y bueno, queremos que vayan todas las personas que le gusta lo que hacemos. Y bueno, ahora el jueves 18 vamos a estar en la Criolla del Prado, en el escenario Zita Rosa, también ahí cantando algunas de las canciones, porque no nos va a dar el tiempo para hacer todo. Pero bueno, esas son las próximas fechas. Muy bien. Bien. ¿Vos, Checha? Yo solo tengo para promocionar Mestizo, que es una banda que tenemos de integración mixta, que es Cantos y Ritmos de América Latina y el Caribe. Eso es mucha pachanga. ¿Lo tenés? ¿Lo bailaste alguna vez? Lo tengo y me lo mandó Patricia la otra vez. ¡Ah, el disco! ¡Qué bien! Bueno, sí, lo voy a traer. Bueno, vamos a estar en la Rural también el miércoles. Eso es un paseo por ritmos y cantos de y danzas de América y el Caribe. Muy bailable. A ver, el 17. Miércoles 17. Qué divino. Me quedo re intrigada con eso. Ah, después te lo paso, o sea, que está buenísimo. La influencia extranjerizante que soy yo. El martes 30 de abril vamos a estar en el Barlobo, en Punta Carretas, haciendo el Día Internacional del Jazz. Ay, qué lindo. Porque es el día que la UNESCO propuso para celebrarlo. Así que cada uno ahí en Coronel Mora y Montero. Y Montero, exactamente. Y ahora, antes de eso, como decía mis hijos cuando eran chicos, nos vamos a La Pedrera del Festival de Jazz Entre Amigos, el 19 y 20, buenísimo, también con el Raúl Medina Sexteto. Yo soy la parte cantora del sexteto. Así que bueno, todos esos planes, Mabel. Músicas diversas, divino, es lindo saber de todo lo que hacen. Cada vez estamos más atentas unas con otras de lo que hacemos. Me encantó venir a este programa. Estoy muy realizada. Ahora nos quedamos en Radio Pedal escuchando Tramoya y nosotros un beso grande a todas las compañeras del FD y nos vamos. Hasta el jueves. Hasta el jueves. No tengo por qué darte explicación.